otra vez. Nada más, gratis. Hoy que tengo el corazón partido en mil pedazos, te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado. Hoy para poderte recordar me fumo un alto faso que me hace flashear que te tengo en mis brazos y en esta esquina solo me queda por tomar aspirinas y solo me queda por tomar aspirinas. ¡Vámonos, pibes! Aspirinas, aspirinas. ¡Vámonos, pibes!